original. Dice, ay, Falo, este es el remix oficial. Yeah, wey. Randy, no está loca. Una calentadita, dice Randy. DJ Secuá, hey, mister. Mala mía por llegar tarde al salón. Es que estaba haciendo algo. ¿Qué carajo hacía? Estaba haciendo algo. Ah, sí, ¿y qué más? Derrogando. Maldita sea la madre. Estaba fumando. Ah, me maría. Con ella vacilando. Después los monchis bajando. Porque yo estaba fumando. Dice, dice, dice. Quebró las piernas y le canta la la la la. Le canta y le canta y le canta la la la la. Le canta y le canta y le canta la la la la. Secuá, chécate esto. Dice, ahora todos tienen gata, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Ahora todos tienen gata, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Oh my God, oh my buena, buena sé. Te estoy diciendo algo que ni yo mimito sé. Te mueres una vaina en vocales a veces. A veces que tú te bañas, manito. Coming soon.